La toca Domingo, Domingo juega la pelota para Ferrari, Ferrari que la pone para Nico, Domingo, Domingo para Buonanotte, la dejó pasar muy bien para Ortega, pica el enano, va Ortega, va la pelota para el enano, a celo, tiró, gol, gol, gol de River Diego Buonanotte. Los Santos no lo pueden creer, allá arriba los relámpagos y los truenos aquí en la Paternal son para festejar el gol de River. Muy bien Ortega, pensó, esperó, hizo la pausa, vio cómo se le movía el enano, la puso en cortada, el enano voló y de zurda castigó para mandar la pelota al fondo del arco. Gol de River, llueve en la Paternal, truena en la Paternal, se grita el gol de River. 30 minutos, River 1, Diego Buonanotte, el hombre del látigo de Tío de Lina, argentino 0. La pone para Rosales, Rosales para Domingo, Domingo cambió la pelota para Mauro Díaz, arranca Mauro, pica Rosales, Mauro y Mauro, Mauro Rosales, ¡gol! ¡Gol! Rosales, de River Mauro Rosales, de zurda cruzó el remate, lo ajustó abajo contra el parante izquierdo del arquero Torrico, a los 34 minutos del segundo tiempo pensó el Pirincho, pensó Mauro Díaz, Mauro Díaz, la paz de River para levantar la jugada con Mauro Rosales, Mauro y Mauro, ¿quién la mueve Mauro? La mueve Rosales, que la tocó de zurda para marcar el segundo gol de River, que gana en una cancha dificilísima, gana por primera vez el equipo del Negro Estrada en su vuelta River, Mauro Rosales. Después del caos, el orden, después del orden, si podemos, nos soltamos. River gana, River 2, Argentino 0. Argentino, domina Ortigoza, coloca centro medio. Escondida bajó, tiró, Coria, penal para Argentinos. Penal de Almeida, pegó en la mano de Almeida, penal para Argentinos. Almeida en la mano, no sé si con intención, la cuestión que se enojó más Sánchez que Almeida, tiene un penal de descuento. Me gustaría saber y escuchar todo lo que se dice en Ortigoza y Vega. Se dan la mano Ortigoza y Vega. Estos para mí jugaron por guita en algún campito del Gran Buenos Aires, en los penales Ortigoza y Vega. Le dijo a la izquierda, le fueron a decir a Galmarini porque no dejaron pasar al asistente, que se enojan acá abajo con un hombre de traje que se tire a la izquierda, siempre es cara interna y a la izquierda del arquero. Ortigoza para el penal, busca el descuento en el final, Argentinos. Ortigoza para el final, si lo marca será dramático, el final aquí, tomando carrera Ortigoza, gol, gol de Argentinos a la derecha, Ortigoza, Vega fue para este otro palo, para el izquierdo, en el final a los 45 descuenta Argentinos, River 2, Argentinos 1.